Marcelo Roldán padece desde hace años una discapacidad motriz progresiva. Esto es lo que escribió para contar qué significa convivir con una distrofia muscular. Y ahí voy otra vez, estirando mis brazos en la mañana. Es el momento donde le gano por puntos a la gravedad. Luego, al rato nomás, me ganará durante el resto del día. A primera hora la sensación de robustez es absoluta. Y por cierto, de vez en cuando me olvido, y con una esperanza irracional, mis piernas quieren avanzar con mente propia. Miro alrededor y reitero mi deseo inmediato de que quizás sea un gran día. Llego a través de un corto pero efectivo viaje hasta el grifo del agua caliente. Mis manos se ayudan entre sí y dan pinceladas húmedas en mi cara. La sensación de robustez se presenta nuevamente, pero muy bien disimulada. También aparece, en medio del primer trago de café de la mañana, la extraviada certeza corporal. Y me relajo, y vuelvo, y la despido hasta mañana. Pienso y siento que definitivamente soy otra persona. Miro mis manos, que en un ingenioso y concentrado movimiento, casi coreográfico, descienden para apoyar la taza sobre la mesa. Sentado sobre la silla de oficina, mi mente reflexiona sobre la condición humana para movernos, esa tracción a sangre que poseemos. Mientras mi cintura hace el primer empujón, vuelvo a darle movimiento a mi existencia y a la silla. ¿Y qué si yo dejara que actúe el impulso incontenible de lanzarme a zancadas interminables? Lo pienso mientras estiro mis piernas, quedándome de pie en ese ejercicio diario y necesario. Gran momento ese, esa hora, hora y pico, mientras ejercito de pie, estático, momento que me hace sentir gigante, contemplando a la par a los demás, haciéndome cambiar la visual del horizonte, recordándome lo perdido y afirmando mi genuina esencia. Marcelo Roldán es una de las miles de personas con discapacidad a las que hoy el Estado les da la espalda, porque el gobierno ha decidido que jubilados, niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad y discapacitados estén entre los primeros en pagar los costos del ajuste. Esta noche, sobre este y otros temas, Marcelo Roldán estará conversando con nosotros. A la una, a las dos y a las tres, arranca la pulseada. Nosotros queremos que haya alguna vez la posibilidad de un país que haga feliz a la infancia y que haga que obras como las nuestras no tengan que crecer, sino más bien que tengan que disminuir. La Pulseada Radio. Por un país con infancia, como soñó el cura Carlitos Cajade. Que paseo en la vereda, la cocina de la calle. ¡Vamos al aire! ¡Vamos al aire! ¡Estamos en el aire! Bueno, estamos transmitiendo para Radio La Pulseada. ¡Aire! ¡Aire! ¡Listo! ¡Un, dos, tres! Escuchando en el grupo. Esta entrevista la hicimos para la Radio La Pulseada. No son cartas, es el papel salido de la imprenta Grafitos. Hoy vamos a sacarle sonido nuevamente a la revista. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Cómo te llamas? La Pulseada Radio. A ver, a ver, a ver, ¿qué decís? La Pulseada Radio. ¡Opa! Y otros dioses, y entre tanto giro, giro, giro en medio de la olla y giro. Otro túnel, otro lunes, y el desorden natural. Otro túnel, otro lunes, y el desorden natural. Contento al estofado, otro tomate más. Marcelo Santillán, director general, sí, ejecutivo, señor, y provincial de este programa, buenas noches. Buenas noches. ¡Opa! Se vino con todo. Bueno, ¿cómo dice que le va a Sebastián Mardones? Muy bien, Carlito. Es una alegría volver a contar con su presencia. Igualmente. Para usted y para todos sus parientes. Martes pasado estuve con Adán en el Día del Padre. Estuvo completamente solo. Nos dejamos solo a Carlito la semana pasada, sí. Pero bueno, hubo situaciones de las cuales no había forma, el negro estuvo enfermito. Las famosas causas de fuerza mayor. ¿Qué pasó? Ni enterado estoy, a ver qué pasó. La semana pasada... Y usted no vino. Así que sabrá usted por qué no vino. Estaba engripado. Yo lo vi en una foto que puso Estela, puso una foto ahí en las redes diciendo, mi negrito, ¿cómo está? Estaba... Con la bolsa en la cabeza y el termómetro en la boca. Eso negro por salir en cuero a la noche, a bailar. Claro. A candombear hasta altas horas de la madrugada, cuando cae el rocío. Bueno, y en los controles hoy y en la producción, aquí en piso está Cande Reinares, le agradecemos desde antes de arrancar. La Agus Rubino está también en lugares de fuerza mayor, en sus lugares de fuerza mayor. Y Martina Dominela en la producción in absentia. Exactamente. Saludamos en este preciso momento a todas las radios que retransmiten el programa. Sí, señor. Que lo hacen ahí. Después vamos a decir en qué momento, qué día se puede volver a escuchar el programa. Ya hay invitadas que han venido y hay gente esperando en el teléfono. Así que primeros consejitos de la pulseada. Sí. Atenti ahí a lo que se escucha. Y ya venimos con... Con la pulseada radio. ¡Opa! Digo, vamos a una tanda, digo esto. Vamos a una tanda, a un espacio publicitario. Óptica Retilent, calle 50, esquina 11. Alarmas 901. Seguridad monitoreada las 24 horas del día, los 365 días del año. Calle 48, número 812. Teléfono 425-3355. Alarmas 901. La tranquilidad de sentirse seguro. Asociación Judicial Bonaerense. Un gremio que pelea día a día por la porcentualidad salarial, convenio colectivo, condiciones dignas de trabajo y una justicia independiente y al servicio del pueblo. Asociación Judicial Bonaerense. 51 años junto a los trabajadores judiciales de la provincia de Buenos Aires. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. La Pulseada, desde los barrios con las pibas y los pibes. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, @lapulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Tengo como dos niños, adentro también un dios. Otros dioses y entre tanto giro en medio de la olla y giro otro túnel, otro lunes y el desorden natural, otro túnel, otro lunes y el desorden natural. Contento al estofado, otro tomate más, y luego renace requete rojo. Se entendió perfectamente, Marcelo Santillán. Estamos nuevamente aquí en el estudio Eduardo Candreva en Radio Futura, sí. En Villa Elvira y en todas las radios y en cada una de las radios que retransmiten este programa. Nos da a veces un poco de cosita, me imagino con la revista Carlos debe ser mucho más fuerte esta sensación. De estar diciendo algo que mañana pasado, cuando se escuche en otros programas, ya quede muy viejo. Ajá. ¿No? Que ya quede muy atrás en la actualidad, aunque lo grande es bastante fuerte, ¿no? Lo que viene pasando en una semana se cambió medio gabinete, más o menos. Salió Sturzenegger, salió Aranguren, uh-huh. Y salió ¿Qué, cuál es el que me falta? De producción, Cabrera. Cabrera. Uh-huh. Ya tenemos ministros nuevos que ya hacen sus declaraciones explosivas, todos cada uno con su Panama Paper correspondiente. Su respectiva cuenta offshore. Exactamente. Claro, sí, porque el Panama Paper no es nada, ¿no? Es la investigación. Mire, yo lo que pienso es que este desastre que está haciendo el gobierno actual con lo que se supone que es el mejor equipo de los últimos 50 años es una gran cortina de humo para tapar el pobre desempeño del equipo de Sampaoli en Rusia. Si bien lo económico no es del todo igual al 2001, ¿no? A la crisis que, mejor dicho, en lo que desembocó en la crisis del 2001, sí hay muchas similitudes, sobre todo con parar la olla, así se dice, uh-huh. En algunos lugares, ¿no? Y de eso me parece que es de lo que habla la nota de La Pulseada, la nota de tapa de la revista La Pulseada, que, bueno, ya saben cómo conseguir la nota escrita por Javier Sade, Francisco Martínez, con fotos de Gabriel Hernández y de Ferraris también. Luis Ferrari. De Luis. Y tiene, además, bueno, partes de archivo. El derrame es una nota de tapa que incluye datos que proporciona un economista de ATE, que proporciona de alguna manera una mirada macro de la economía, pero también cómo está impactando una economista ligada a la Asociación de Trabajadores del Estado, y también cómo está impactando esto en los sectores populares a través del testimonio de la creadora del hogar El Ángel Azul, ubicado ahí en Barrio Hipódromo, y también de una de las vendedoras de nuestra revista, La Pulseada, Lucy. Exactamente, cada una dando su... cómo padece cotidianamente las consecuencias de este ajuste, ¿no? Su visión también de lo que fue aquella otra crisis, quizá la más cercana, en carne propia, y también cómo se vive en el comedor, cómo se vive en la calle, cómo se vive también ahí la economista. Quería buscar el nombre de la economista de la CTA. Bueno, ya la vamos a tener. Lo que tenemos, sí, para escuchar, para arrancar escuchando, es uno de los testimonios, que es el de Lucy, que en realidad Lucy es... Lucinda es el nombre, a ver. Uh-huh. Disculpen, ¿eh? Lucinda Sarmiento, que tiene 40 años, vive en el Retiro de La Plata y vende la revista La Pulseada desde el primer número del 2002. Ella hace bastante tiempo ya, 16 años que vende la revista La Pulseada. ¿Qué quiero decir con esto? Que está en la calle, y en la calle muchas veces uno tiene un termómetro mucho más real. Sería algo así como la temperatura y la sensación térmica, ¿no? Bueno, ella es una de las que da testimonio en esta nota, y tenemos un audio de esas declaraciones que hizo a La Pulseada, y la vamos a compartir con ustedes. Sí, del 2001 a la de ahora, prácticamente ya la sobrepasamos, o sea, ya pasó más del límite, y eso se ve en la calle, en las casas, en los vecinos, en todos lados. En el barrio se ve, hay violencia, maltrato, ya los comedores no funcionan, no hay nada. O sea, antes por ahí no podríamos manejar por los comedores, por todas esas cosas, pero ahora ya ni eso funciona. Trabajo también no se ve, la gente está muy desocupada, está como alterada, tiene muchos problemas, se le junta todo en la casa, hay que pelearla, hay que lucharla. Para que los hijos tengan un plato de comida todas las noches en la casa o todos los días. Bastante desolador. El otro día fui a la carnicería y me dice el carnicero, mira, dice, estamos, todos los clientes lo veíamos mal, y le preguntamos a ver qué pasaba. Y bueno, y el carnicero nos dice, mira, dice, estamos en la cuerda floja, dice, vamos a depender de ustedes, dice. Si ustedes siguen viniendo a comprarnos, dice, vamos a seguir manteniendo la carnicería y manteniendo nuestro sueldo, dice. Pero si ustedes no nos compran, vamos a tener que cerrar y vamos a tener que dejar de trabajar, dice. Se está notando un montón la crisis, la verdad que sí, y cada vez va a ser peor. Aparte vos ves los chicos en el barrio, o sea, se sigue viendo y decir, bueno, mirá, qué tan abajo se vino esa gente, y pensar que antes por lo menos tenían un trabajo. Lucy es la que hablaba, Lucinda Sarmiento, vendedora de la revista La Pulseada, también anduvo ayudando ahí por el charquito, el comedor, que hace muchos años también le viene dando de comer a muchos pibes. También en la misma nota está, recién la nombramos, a Paula Belloni, coordinadora de Economía Política del Instituto para el Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires, perteneciente a la CTA, y es docente además de la Universidad Nacional de La Plata, quien da también algunas apreciaciones. Dice en una parte, creo que hay elementos muy claros del gobierno de Cambiemos que nos dejan prever que si seguimos en la senda que inauguraron, vamos a una crisis que más temprano que tarde recaerá muy fuertemente en los sectores populares y también en la clase media. Que es algo también de lo que dice Lucy, ¿no? No vamos a espoliar toda la nota, como dicen los chicos, pero Lucy también comenta esto. Muchas veces, Elena es la que dice esto del comedor de Pantalón Cortito, que... No, del Ángel Azul. Del Ángel Azul, perdón, de ahí de 39 y 116. Elena dice que durante mucho tiempo mucha gente del barrio ayudaba al comedor y ahora ve a esa misma gente pasándola muy mal. ¿No? Esto que hablábamos recién del termómetro que se tiene en la calle. Le digo que me encantó ese fallido suyo de celda en lugar de senda, ¿eh? Porque hay veces que, la verdad que debería ser el destino final de muchos que están haciendo grandes negocios privados a costa del sacrificio público. De algún lado salen, ¿no? Esas traiciones del inconsciente. Sí, y deberían entrar en algún lado algunas personas, ¿no? Un psicoanalista a la derecha, por favor. Puede ser. Recomendadísima entonces esta nota, nota de tapa de La Pulseada, algunas cosas que se vienen, esto, algo también de lo que hablábamos, lo que se viene, y en algún momento también lo nombran. Dice, ahora no me acuerdo cuál de las tres mujeres, dice, dicen que la crisis la van a pagar nuestros nietos. No, ya la estamos pagando nosotros, ¿no? Esto es algo que está pasando ahora, no es algo que se viene, sino que viene pasando y que lo estamos sufriendo en carne propia. ¿Les parece compartir? Tenemos dos minutos para compartir un cachito de lo que escribió Tomás Bober, que también es parte de esta nota, sin poliarla. Coordinador de la Casa Joven y parte fundamental de la comisión directiva de la obra del Padre Cajade. La nota fue publicada hace un tiempo en lapulseada.com.ar, pero obviamente mejor siempre ahí escrita y impresa en la revista. Arranca Tomás diciendo, se llama El Fondo y los Zapatos. Zapatos. Oscar pinta el cuartito que construimos en Casa Joven con mucho esfuerzo y colaboraciones. Nuestro taller de textil. Mientras hace esa changa, cuenta que lo trabajado esa semana será para pagar un crédito personal. Crédito destinado a unos zapatos que compró para ir al casamiento de un compañero de trabajo. El calzado costaba 2.000 pesos, pero ya pagó dos veces ese valor. Claro, ese precio cuesta para quien tiene el dinero disponible, pero financiar transforma un valor en una deuda, y las deudas crecen, pesan y reclaman esfuerzos. Horas de vidas trabajadas. El fondo. El día en que Oscar contaba cómo se había convertido en víctima de la usura en una compra de zapatos, el presidente anunciaba que iniciaría negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, que él también saldrá a tomar deuda, una deuda que pagará con horas de trabajo, con sangre y con vidas, pero ajenas. Deuda destinada a pagar la confianza de los mercados, a frenar la suba del dólar, a resguardarse del vencimiento del EBAC o a las distintas formas en que nos explican los vaivenes de la economía. Vaivenes tan lejanos a mí como a Oscar, para quien ya es suficiente su propia deuda. Y sigue la nota, ¿no? No quería parar en ningún momento y sigue, pero ahí les invitamos a escuchar. En el medio de todo este lío, hoy Aguad nuevamente nombró esta intención cada vez más firme del Gobierno Nacional de que las Fuerzas Armadas participen de alguna manera en el orden interno, ¿no? Y participen en otras cosas. Lo anunciaron algunos diputados y senadores casi como denuncia. Ya había sido una intención hace un tiempo, ahora pareciera ser... Habló de una reestructuración profunda de las Fuerzas Armadas para que cumplan otro tipo de funciones. Algo que está prohibido por la Ley de Defensa y de Seguridad Interior, y que, como que en otros casos, las decisiones más trascendentes y que debían pasar necesariamente por el Congreso esquivan el Parlamento. Aun cuando el Parlamento no sea ninguna garantía, pero... por lo menos, digamos, se da la posibilidad. Se puede llegar a hacer fuerza. Como acabamos de ver, es en nuestro primer programa después de la media sanción a la ley. Exactamente. El martes pasado todavía no sabíamos qué iba a ocurrir. Tony Fenoy se refirió explícitamente al tema. Sí. Acá nos acompaña un enorme pañuelo bandera verde que celebra esta media sanción. Así que, que las decisiones fundamentales, como por ejemplo contraer deuda, como debería ser, pasen por el Parlamento, al menos sirve para que se hagan públicas y no que se tomen entre gallos y medianoche. Bueno, y usted también me decía qué emblemático que se elija el Día de la Bandera. Otra fecha más. El día que más. Manuel Belgrano creó nuestra enseña patria para firmar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Mañana acá es feriado, pero en Washington no. Cuando se crea un símbolo que quiere representar nuestro carácter autónomo, independiente, se vuelve a la relación de dependencia con este organismo internacional, que va a ser en definitiva, más allá de que pongan a Juan o a Pedro al frente de la cartera A o la cartera B, quienes van a tomar las decisiones fundamentales en el orden económico y social, con todo lo que eso significa de acá hacia el futuro. Escuchamos a Liliana Felipe haciendo Tienes que decidir, que pareciera que es algo que... Bueno, ya nos cansamos de morir de tantas maneras, por lo menos déjenos decidir de qué manera queremos morir, ¿no? Tienes que decidir quién prefieres que te mate, un comando terrorista o tu propio gobierno para salvarte del comando terrorista. Tienes que decidir qué prefieres que te mate, la pobreza, la miseria, el tratado de libre comercio o el programa contra el hambre. Ya se acabó aquel tiempo en que decidían cómo nos mataban y sin preguntarnos siquiera por pura cortesía. Si era nuestro deseo el de fenecer como los mosquitos al amanecer o morirnos de sed. Ya nos mataron de tantas maneras, ya nos cansamos de ir al panteón, ya no sabemos si somos civiles, rehenes, vampiros o simples mortales. Pero de tanto morirnos, al menos nos hemos ganado el derecho de decidir cómo queremos morir. Tienes que decidir cómo prefieres morir, de hambre natural, de asco terminal, de pago de predial, ahorcada con tu chal, debiendo un dineral, cruzando de ilegal. Ya se acabó aquel tiempo en que decidían cómo nos mataban y sin preguntarnos siquiera por pura cortesía si era nuestro deseo el de fenecer como los mosquitos al amanecer o morirnos de sed. Ya nos mataron de tantas maneras, ya nos cansamos de ir al panteón, ya no sabemos si somos civiles, rehenes, vampiros o simples mortales. Pero de tanto morirnos, al menos nos hemos ganado el derecho de decidir cómo queremos morir. La pulseada, pulseadita china o pulseada. La pulseada es cuando jugás así, a ver quién tiene más fuerza y el otro con el codo en la mesa, me agarra de la mano y el que llega, que toca el primer piso pierde. Pierdo, depende contra quién juegue. No, si juego contra vos pierdo, si juego contra vos también, contra mi mamá no sé. A la pulseadita china es la que haces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y le tenés que poner el pulgar arriba. La pulseada, la cocina de la calle. Bueno, y qué mejor que un tema de Liliana Felipe, compositora e intérprete de la que es fanática, sí. Sebastián Mardones, para presentar a dos integrantes de el grupo de escritoras feministas de La Plata. Las dos son poetas. Estamos hablando de Ana Pinotti y Soledad Fernández, que están organizando, si vale la expresión, una suerte de contraacto que tiene que ver con el hecho de que el 13 de junio se celebra el Día del Escritor, así en singular, masculino singular, conmemorando el nacimiento de Leopoldo Lugones, escritor argentino que adoraba a Borges, que fue el que proclamó la hora de la espada, que apoyó el golpe de Uriburu, el golpe fascista de Uriburu, el primer golpe militar que desencadena la serie de interrupciones de la vida democrática que tuvimos en la Argentina a partir de 1930. Entonces, ustedes, desde su lugar de escritoras y de feministas, están planteando organizar otro tipo de acto que celebre la actividad de otra manera, con otro tipo de actividades. Así que cuéntenos un poco cuándo, dónde y cómo va a ser eso. A ver. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Soy Soledad. Bueno, el evento es este sábado en la Estación Provincial. De la mano del grupo El Faldón. Uh-huh. Va a ser a las 7 de la tarde. Yo creo que es más que en contrapartida del Día del Escritor. Así también salimos nosotras. Primero parecía como en contrapartida de, y en realidad es la comunión de, o la agrupación, uh-huh, de la necesidad de estar juntas y de... Mejor definirlo por lo claramente positivo. Claramente. Porque cuando nacimos también era, uh-huh, a partir de una nota en un diario de acá de La Plata, donde se citaban 99,9% escritores varones, uh-huh, contemporáneos. De ahí, bueno, es como que primero una etapa de reacción y después como que dijimos, bueno, esperemos, no sea, uh-huh, solo reactivo, sino que haya, que sea proyectivo, que sea de construcción y que sea de discusión y de diálogo. Y de ahí ver qué es lo que va saliendo, digamos, como escritoras, editoras y demás, porque no somos solo escritoras. Este, hay de diversas ramas que tienen que ver con la literatura y también otras profesiones. ¿Qué actividades están ya programadas para ese día? ¿Querés? Para ese día vamos a estar leyendo. Bueno, primero, buenas tardes, buenas noches. Agradecerles la invitación. Sí, la idea es también leer un poco un texto tipo manifiesto. Quizá manifiesto queda muy grande la palabra. Quizá puntos fundamentales de la colectiva. Va a haber lecturas en vivo, va a haber una proyección de un video poema donde hay partes de textos de todas que hemos ido acercando a las chicas que están editando. Y bueno, eso va a ser una proyección también. Si puedes acercarte, por favor, un cachetito más alto. Dale, dale. Así que bueno, por ahí viene la movida. Va a haber, una actuación musical también. Me parece que sí, unas chicas que tocan en vivo. Que van a tocar, sí. Que en este momento no me acuerdo porque nos confirmaron hace poquito. Mira, ahí tenés abierto en internet el evento. La Gacetilla. Sí, también vamos a leer en vivo nosotras cosas nuestras, cosas de otras escritoras. La idea es rescatar escritoras contemporáneas y no tan contemporáneas, pero mostrar que hay una vasta cantidad de mujeres que han escrito y que siempre el que sale, no te digo que el que figura, pero el que está a la vanguardia siempre es el varón. Y no es sacar de, sino decir, bueno, nosotras también estamos acá, digamos. Según la información que nosotros recibimos, va a actuar en vivo con música acústica Inés Mauri Ungaro y Justina Fornaroli. Exactamente. Bueno, completamos entonces. Yo estaba pensando que después de todo, algo tiene de positivo el amigo Lugones. Porque fue un poco por él que nuestro poema épico nacional es el Martín Fierro. Sí, él consagró el poema de Hernández. Y Borges dice que cuán diferente hubiese sido nuestra historia si nuestro libro de cabecera hubiera sido el Facundo de Sarmiento, ¿no? Y ahí hay dos concepciones muy distintas. Sobre todo en la primera parte del Martín Fierro, porque después Hernández cambia y la vuelta del Martín Fierro es un gaucho acomodaticio que dice a siete amigos del juez y los consejos del viejo Vizcacha, que son una reivindicación de la picardía criolla mal entendida. Pero la primera parte del Martín Fierro es un canto a la rebeldía del hombre que ha sido perseguido, a la fuerza llevado a formar parte del ejército, a conquistar tierras para otros que no son él. Entonces, bueno, en buena hora que este país, que tiene una historia tan larga de luchas y de rebeldías y la sigue teniendo, ahí tenemos un símbolo de una última que ya se ganó por la mitad, falta la otra mitad, que haya sido el Martín Fierro, ¿no? Y en eso tuvo que ver Lugones. Yo creo que, o por lo menos el proyecto de la colectiva, no está pensando poner en tela de juicio la historia, sino en qué lugar nos está encontrando a nosotras hoy esa historia. Entonces creo que lo que genera echar luz sobre cómo se generó esa hegemonía masculina, a partir de dónde, no tiene que ver con la necesidad nuestra de ocupar un espacio que está otorgado a otro, sino con la posibilidad de construir un espacio nuevo. O sea, suena pretencioso, lo es, y creo que es lo que abrazamos, es la idea que pretendemos. Es gestar un espacio nuevo. Entonces, tomamos como disparador esta cuestión del Día del Escritor, porque sentimos que nosotras somos escritoras también, entonces queremos tener nuestro espacio. Entonces, no está tanto ligado a pegarle a Lugones, porque es parte de la historia, ya está. Es muy lindo, pero sí, cómo lo ponen en este documento o en este punto de partida que hacías referencia. Necesitamos reunirnos en este árbol que no ha sido plantado todavía. Es un poema de June Jordan, una escritora norteamericana, que a mí me emociona muchísimo y me parece que es eso lo que estamos queriendo, ¿no? Algo que no se ha plantado todavía, con la gran expectativa del suceso, ¿no? Del porvenir. Y un llamado, hey, vengan, salgan, tal cual. Sin embargo, yo supongo que en todos estos últimos años y estos últimos tiempos, ustedes son protagonistas, pero también están viendo alrededor suyo unos avances muy grandes, ¿no? Sí, no sé a qué te referís. Respecto a lo que ustedes se plantean, ¿no? El rol de la mujer y demás. Y romper, por ejemplo, en el campo que ustedes están trabajando específicamente, que es el literario, la hegemonía masculina. Sí, no, no. Yo creo que estamos hoy justamente, antes de entrar acá, estábamos hablando de eso. Estamos viviendo un momento prácticamente único en la historia, en donde uno piensa, qué sé yo, no sé, cuando se instauró el voto femenino, y vos decís, oh, qué momento es. Y decís, bueno, pero en este momento está sucediendo algo similar a eso. O sea, estamos siendo escuchadas y estamos accionando y se está cambiando rumbos. Sí, nos estamos haciendo escuchar. Exactamente, nos estamos haciendo escuchar y estamos cambiando rumbos. A veces es difícil, y a mí como, no digo que es reciente feminista, pero que estoy transitando el camino, es difícil a veces hasta incluirme, porque yo encima, por eso te decía que hay diversas profesiones, yo no vengo de la literatura per se, yo soy médica, así que imagínate que estoy rompiendo otras cosas también, lo cual es muy difícil porque... ¿Sos médico? Soy médico, porque la palabra médica no existe, entonces, y romper con... la cajita, yo siempre digo que la universidad es una cajita, romper con esa cajita, ver otras realidades como para empezar. Y después de eso, verme en el rol de la mujer, siendo médica y tratando de hacer otras cosas, ahora escribir, es como estoy parando en un lugar donde jamás me había parado. Si bien siempre sentí que el rol de la mujer era maravilloso y mucho mayor a lo que habitualmente se le da, pero y yo creo que en la colectiva encontré, yo siempre les digo a ella, encontré un espacio que no pensé que iba a encontrar. Me encontré incluida en un lugar donde hablamos el mismo idioma y encima está la literatura de por medio, lo cual es mucho más maravilloso todavía. Entonces es como que me estoy parando ahí. Ustedes trabajan con una materia prima que es el lenguaje. Y hay quien dice que el lenguaje es la patria. Algún filósofo decía es la morada del ser, la casa del ser. No es poca cosa, porque además se ha venido denunciando desde hace mucho tiempo el sexismo en el lenguaje, ¿no? Fíjense con qué dificultad muchos decían presidenta o directamente la llamaban presidente. Y qué fácil se dice maestra, ¿no? O enfermera. Enfermera. No, exactamente, como que fuese un destino, ¿no? Sí. Entonces. Pero eso se hace, Carlitos, perdoná, desde todos los lugares. La vez pasada el discurso de Yasky fue, decía, ¿no? Los médicos, las enfermeras, ¿no? Es como está incorporado. El nivel que cada uno ocupa. Sí, por las maestras, dijo también. Pero... Es que todos estamos, es como decía ella, yo estoy transitando también este camino. De alguna manera lo estamos transitando todos, porque esa cultura patriarcal nos atraviesa. Con ella crecimos, con ella hemos sido formados, y pasa lo que pasa con cualquier ideología, lo tenemos naturalizado. Claro, yo iba justamente a hablar de eso, iba a decir que justamente este proyecto patriarcal nos atraviesa a todos, o sea, yo no tengo problemas con los varones o con la masculinidad, tengo problemas con esa hegemonía que los atraviesa a ellos también y los pone en un lugar muchas veces incómodo, así que me parece que estamos en un momento muy intenso también porque tenemos muchos compañeros también poniendo en crisis determinados lugares de hegemonía o de comodidad, y eso es muy alentador. Y creo que esto que está pasando ahora pasó siempre, lo que sucede es que no nos habíamos logrado organizar, creo, sí. Y este momento moviliza mucho, y creo que cuando una se siente en conversación con la lucha de las compañeras, es una invitación a ser parte. Yo le decía, yo siento que estamos siendo parte de la construcción de la historia, de nuestro momento, y yo quiero estar lúcida y quiero dar algo bonito para el que viene luego. Quiero que la aposta que pueda dar sea la misma, con la misma intensidad y el mismo respeto de la herencia que recibo. Entonces siento también que de parte de cada una de nosotras es una gran responsabilidad el asumirnos parte de este compromiso, ¿no? Es medio inevitable también, ¿no? En este momento me parece... ¿O se puede evitar? Sí. Algunas no, yo creo que te lleva... Te quiero decir que te lleva puesto, pero... te lleva puesto, pero yo creo que siempre, tanto de mujeres como varones, hay resistencia. Sí, claro. Uno siempre se pone a pensar en la resistencia de la mujer, ¿viste? Cuando resiste a esto... ahí es como es difícil de abordar, pero bueno, siempre cada uno tiene el derecho de pensar como quiere, de decidir como quiere, pero bueno, yo en estas semanas con el tema de la sanción de diputados, yo le decía a ella, he escuchado, he leído barbaridades, que yo, viste, cuando te dejan así como... Y de propias mujeres. Sí, no, no, no. O sea, eso es lo que también deja por fuera el de imaginario de que por ser mujer no hay algo de lo maravilloso que va a suceder. Bueno, Esto que decía recién de Jackie, digo, gente que sabes que no piensa de esa, pero digo, desde el mismo lenguaje o de acciones concretas, lo hacemos todos. El lenguaje ordinario tiene un montón de esos deslices, entre comillas, ¿no? Vos fíjate que cuando tenés un día muy malo decís, qué día negro. Sí. Y así podríamos uno multiplicar los ejemplos. Mira, yo desde lo malo tiene que ser sinónimo de lo negro? La mala palabra más común acá, hija de, no es de un hombre. Claro, eso es la mujer. Decir, vos pensás una puteada, generalmente el objeto dirigido es a la madre, mujer. A la madre, a la abuela, a la hermana. Sí, ¿no? Sí, tal cual. Y bueno, es parte de esa construcción. Lo mismo con la discriminación que hay con el resto de las personas. A mí lo que me sucede con esta lucha de las mujeres es que yo abrazo la lucha de todas las personas que están en inferioridad de condiciones. Yo abogo por la oportunidad para todos. Entonces, me salta de la misma manera escuchar una puteada donde la dirección es la madre, como también al negro. O al indio. O al homosexual. Tal cual. Me toca de la misma manera. Por eso me parece que este emprendimiento feminista implica el pensarnos en una dinámica diferente. No que no haya diferencias, porque las hay y me parece que hay que tenerlas en cuenta, pero sí pensar en algo que nos abrace a todos y por lo menos abogar por la posibilidad de tener oportunidades para todos. No sé si leyes, porque la ley cada vez que se sanciona dejamos a un montón de gente por fuera. Yo abogo por las oportunidades y abrazo este proyecto de las compañeras de la colectiva porque creo que estamos en diálogo. La diversidad de voces que tenemos genera un diálogo en comunión y creo que eso es lo que nos alienta. Y respecto a las palabras y a lo que veníamos hablando y todo, y cómo se armó esto, que hay discusiones, como el tema de la X y esto de que ella decía... por supuesto que no todos pensamos de la misma manera, pero se llega a una conclusión y se aporta de todos lados y siempre hay, como en todos los lugares donde hay muchas personas, discusiones, pero acá son todas discusiones que enriquecen. El tema de la X fue también una discusión ya desde el día cero que nos juntamos, porque tiene una determinada connotación. Si le poníamos la A significaba solamente nosotras. Y si le poníamos la X, que yo fui una de las que siempre digo, la X, a ver qué nos trae. ¡Qué viva, doctora! Sos poeta y sos de las letras, nosotros estamos en radio, ¿sabés? Leer un documento... La roba como las comillas, que son impronunciables. Practiquísimo, para hablar en la radio. Esto viene de tres líneas distintas de pensamiento feminista, el hecho de la roba, la E o la A. La E, sobre todo. Perdón, con la E, la X. Con todos los que me peleé con la E. X. Vienen como diferentes abordajes de lo mismo. Nosotras, claro, son cosas que se te vienen al pie a la hora de discutir, de si es un formato, una pretensión. ¿Qué hacemos? Incluimos, la X incluye. Somos contemporáneos, contemporáneas, contemporáneas de todo este tránsito que va a llevar un tiempo seguramente, pero somos contemporáneos de lo malo, de eso que decían recién, y también de lo positivo. Bueno, ¿no? De lo que va a cambiar las cosas. Mira, les voy a contar algo que me pareció muy alucinante de una amiga que me lo regaló un dicho. Yo estaba muy preocupada sintiendo que toda esta movida nos estaba arrollando y había falta de tiempo para pensar lo que estaba sucediendo. Y ella me dijo, que es un refrán ruso, me dijo, después que talan un bosque, saltan astillas para todas partes. Y me pareció tan maravilloso y tranquilizador respecto de esto, hay que esperar que caiga, ¿no? A ver qué realmente es lo que se está construyendo. Mientras tanto hay que ir esquivando los hachazos. Tal cual. El sábado a las 19 en Estación Provincial, entonces día de Lux Escritorex. Bueno, disculpas. El día de las escritoras y escritores. 23 de junio, ahí en 17 y 71 en La Plata. Muchísimas gracias por venir. Vamos a yo puedo mandar un chivito aparte. No se puede. El viernes anterior al evento de Estación Provincial, yo estoy con un equipo que se llama Insurrecta. Es una composición de poesía para ser leída en cuatro voces. Y lo estamos haciendo el viernes 22 a las 22 horas en La Fabriquera, calle 46, entre 13 y 14. Va a haber una pintora que va a hacer un cuadro en vivo y cierre musical con Maísa Boe. Así que están invitados todos, la entrada es gratuita y creo que la experiencia insurrecta es algo para poder vivirla. Bueno, la idea era para que hablarla antes otro de que día. Se despidieran, sí. compartieran con nosotros y con los oyentes algo, aunque sea breve, de su producción, de lo que escriben. Ahí está, en el caso de ambas es poesía, ¿verdad? No, yo hago narrativa. Ah, bien, bien, bien. Narrativa. Bueno, así que la poesía la dejamos a la licenciada acá. A la poeta. Yo les a voy a leer unos poemas que son inéditos aún. Están en proceso de... Calculo que va a ser un libro, pero estamos en eso. Y no tiene título todavía. Está tentativo. Para que no sea trágico, para dejar sobre la mesa lo entendido, matemos antes al perro al que le dábamos de comer. Sobre la mesa, para que no sea trágico, lo entendido. Y una cruz para ese perro que salta. La cruz tampoco cuenta del tiempo. Insiste, insiste, pasar por ese ojo, el hilo o la tanza de tentar en estos casos una articulación, insiste. Tampoco puede la cruz pasar la tanza en estos casos. Sobrevoló en la boca ajena y luego en rojo supo de lo dicho lo peor. La presión y el obstáculo entre los dientes, porque la palabra palabra se acompaña de otras, unida, que no, una pelotita perdida, le digo al oído para que nadie más. El perro ladra, el perro ajeno está ladrando y repite, cada tanto una cantidad justa, no más, ajeno sigue. Ahora el zapato derecho del amo, no más, cada tanto una cantidad justa, además ajena, inclusive del otro lado, el zapato izquierdo, repite, está ladrando el amo, el perro, al unísono. Y les, el último para cerrarles. Me dijo lo más violento, dijo para olvidarse a continuación y que la tierra quede en los rincones ocultando algo, lo más violento, para olvidarse de plantar y hacer injertos, a continuación lo que no entró, el saco aquel está roto, y las esponjas y las peras en los rincones, el olmo, la tierra a continuación, era solo eso, una forma simple de organizar lo más violento, lo roto. ¡Ya vamos! Gracias. A ustedes el libro. Muchas gracias por venir. El sábado, entonces, hecha ya la invitación ahí en 17 y 71. Gracias por la invitación acá. Vamos bueno, a seguirla, ¿eh? Buenísimo. Después gracias por la conversación, fue muy linda aparte. Sí. Pasaron por este estudio Ana Pinotti y Soledad Fernández, integrantes del grupo de escritoras feministas de La Plata. Y esto se llama, Marcelito... Esto es La Pulseada Radio. ¡Opa! La noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada. Pero si una mujer pelea por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Te olvidaré. Que me doy mi lugar porque yo soy mujer. Que todo lo que me pasa no me lo puedo creer. Canto tú y la mentira y los cholos me ven. Si lo quiero, no quiero, es mi gusto querer. De tu carne a mi carne, dame taco de res.